Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. Sean todos bienvenidos a esta edición número 48 del Espejo de Momo Anteora Nacional, perteneciente al día 26 de junio del 2011. Y como todos los domingos, pues es un placer saludarlos a aquellos que nos escuchan en vivo, a aquellos que también nos escuchan vía podcast, también sean bienvenidos. Probablemente no sea ni siquiera domingo cuando nos escuchen, entonces, pero de todos modos sean bienvenidos a este su programa que se transmite todos los domingos a las 9 de la noche aquí en la Redux Radio. Tenemos un montón de cosas que presentarles y tenemos varias noticias y hay secciones que les van a parecer entretenidas. Nuestra forma de contacto, ya lo saben, es a través del blog, que es El Espejo de Momo. Lo encuentran en espejodemomo.info, así de sencillo. Ahí encontrarán también el usuario de Twitter. Tenemos una página de Facebook para todos aquellos que quieran ser nuestros fans. Pues bueno, por ahí tenemos una página en Facebook. También tenemos pues un correo también. Ahí lo pueden ver en el blog, todos estos datos. El blog y este programa forman parte de un grupo de locuaces que nos dedicamos a hacer cosas ahí interesantes para nosotros y bueno, que las compartimos con ustedes. Este grupo se llama la RedoxNet. Nos pueden encontrar en la dirección redoxnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta que nosotros tenemos para ofrecerles y pues bueno, que va desde blogs, programas de radio, webcomics, fotografía, etcétera. Entonces, échense una vuelta por allá en redoxnet.info para que vean todo lo que tenemos para ofrecerles. La selección musical de esta emisión corre a cargo de un grupo o un grupo de grupos que, bueno, ya los irán oyendo, ya tuvieron oportunidad de oír al vocalista del grupo Coldplay, el señor Chris Martin, con la canción The Hardest Part. Es una versión ahí pues en vivo y prácticamente acústica, acompañada nada más por el piano. Entonces, bueno, pues les estaremos poniendo música así muy del estilo. Hay dos, tres por ahí, canciones de con tomas de conciertos. Y como siempre les digo, todas las opiniones que se vierten en este programa son exclusivamente mías y de nadie más. Nadie me paga, nadie me paga payola, ni mucho menos. Si quieren, pues ahí luego les paso mi cuenta. Y pues eso es todo. Nuevamente sean bienvenidos a esta edición 48 del Espejo de Momo Antihora Nacional. Y los voy a dejar, como ya saben, con el promo de la radio, de la Redux Radio. Y pues con el promo también del Diecast, que es el programa de la radio de heavy metal producido por el buen Frost. Y a la vez, pues los dejo con la segunda canción de este programa, que es un cover del grupo Travis a la canción esta que se llama Here Comes the Sun, que por ahí, bueno, ahora sí, como dicen los gringos, hat tip al buen Corpil, que nos hizo favor de proporcionarnos el audio. Entonces, bueno, pues los dejo con esta versión de esta canción que, bueno, aunque fue lanzada por los Beatles, fue compuesta por el mismísimo George Harrison. Y bueno, pues él también la canta. Entonces, los dejo con esta rola, con los promocionales, y regresamos con la sección de noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. soy Frost y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 7 de la noche, me acompañes en Diecast, el show del metal de Redux Radio, solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Diecast, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. Here comes the sun. Here comes the sun, I said, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, the smiles return into your faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's alright. God bless you, George. Noticias. Y bueno, pues ya estamos en la primera parte de la sección de noticias. Y una de las notas que ahora sí que dieron la campanada esta semana fue esta reunión o este diálogo que se dio entre los participantes de esta marcha que ha recorrido pues gran parte del territorio nacional y que trata de denunciar pues la violencia que obviamente pues todos hemos visto acrecentada en los últimos tiempos, y aparte, que es otra de las cosas importantes de este movimiento encabezado por el escritor y poeta de apellido Sicilia, pues es darle la visibilidad necesaria a las víctimas. Entonces, bueno, pues se reunieron con el presidente Calderón y varios de los miembros de su gabinete, incluido sí el secretario de Seguridad pública, que bueno, pues el buen Sicilia tuvo a bien en uno de sus mítines pedir su renuncia. Por ahí andaba este señor Luna. Y pues bueno, pues esta reunión que se dio el 23 de junio originalmente iba a ser en el Museo de Antropología, pero al final, por cuestiones de seguridad, se acabó dando en el Castillo de Chapultepec. Pues ahí se dieron los testimonios, comenzando por el señor Sicilia y el presidente de la República, y bueno, de ahí siguieron más pues personas que, de acuerdo a un formato ya preestablecido, pues iban a platicar sus diferentes inquietudes con relación a esto de la violencia, ¿no? Entonces, parece que, bueno, pues el presidente escuchó, hizo un discurso. A mí no me gustó mucho, pero bueno, fue de alguna manera mesurado, aunque se pudo leer entre líneas que pues iba a seguir con la misma ejecución de su plan que tiene hasta ahorita, y que bueno, pues sí, era solidario con todo el dolor y toda la pena que embargan a los familiares de pues las personas que han caído víctimas de la violencia. Pero bueno, ahí como que se estableció de alguna manera una especie de diálogo, no tan completo como a mí me hubiera gustado y como a mucha gente no le gustó, pero bueno, pues se empieza por algo, ¿no? Entonces ya veremos qué más sale de todo esto. Esperemos que no se empañe todo el movimiento y no se... no me gustaría decir venda. Pero que se alíen con personas y que se le dé un tinte partidista, ¿no? Que pues eso ensucia y lo llena de pues perdónenme la palabra, pero de caca, ¿no? A todas las cosas que toca, ¿no? La cuestión del partidista, ¿no? Entonces, esperemos que sigan así independientes y autónomos pues en la medida de lo posible, y pues veamos qué pueden obtener, ¿no? En la segunda noticia que les traigo el día de hoy, pues fíjense que el día de ayer se dio una marcha con aproximadamente 50.000 personas, es los números que se reportan, de la marcha por el orgullo lésbico gay. Sí, esta marcha que se da pues prácticamente todos los años desde hace ya un buen rato. En donde, bueno, las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, pues marchan, ¿no? Esta marcha se dio del Ángel de la Independencia al Zócalo, y bueno, pues ahí pudimos percatarnos de diferentes manifestaciones, por decirlo de una manera, de estas personas, ¿no? Que tienen una preferencia sexual diferente. En ese sentido, ¿no? No quiero decir a los demás ni a la generalidad, porque sí, puedo decir que sí, la mayoría pues tiene una preferencia heterosexual, aunque luego hay unos que dicen ser heterosexuales y pues nada, ¿no? Que no son. Entonces, pues bueno, esta es otra de las cosas por las que sigue luchando la gente, por esto, que se le respete su preferencia sexual, y bueno, esta marcha es muestra de ello, ¿no? Por ahí, a ver si no me estoy pisando yo solito, salió un diputado de el estado de Querétaro dando una declaración bastante estúpida, en el sentido de que pues este tipo de personas no tienen la capacidad de poder ser elegidos para un cargo de representación pública, ¿no? Entonces, por ahí se contradice. Les compartí la nota en Twitter, pero unas tonterías que dijo este diputado de Querétaro, ¿no? Y creo que es panista. Entonces, bueno, aquí le damos con tubo a todo mundo, ¿eh? No tenemos pues preferencia por cualquiera de los partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos qué más van ganando estas personas, que han tenido un gran avance y han tenido algunas modificaciones y algunas leyes. En muchos de los casos, ya se los había platicado yo en diferentes emisiones, estas modificaciones pues se han dado por un sentido populista. Ahí el señor Ebrard tiene parte de ello, pero bueno, pues son conquistas, y bueno, pues va avanzando todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Y en la siguiente nota que les tengo en este bloque, pues resulta que también este fin de semana, esta semana estuvo cargadita de noticias, se dio el concurso para la educación media superior, o como todos lo conocen, la prepa o la vocacional. Entonces, anteriormente, hace algunos años, pues se hacía, dependiendo de la escuela donde uno quería entrar, pues hacía uno el examen para la del CCH o para la prepa o para la boca, etcétera, ¿no? Ahora ya no, ahora ya son todas en bola y entonces uno tiene que poner la preferencia y bueno, es un rollazo. Pero el caso es, a lo que viene la nota, bueno, es a esto, a que este fin de semana fue el examen y aparte, pues están diciendo que no necesariamente las escuelas tienen el cupo. Por ahí en la nota se mencionaban diferentes prepas en el Distrito Federal, obviamente afiliadas a la UNAM, que pues prácticamente uno de 10 chavos que hicieron el examen se iban a quedar, ¿no?, en la escuela. Entonces, y eso es crítico porque muchas de las veces la gente que se queda pues nomás no estudia, ¿no? Entonces no hay la suficiente oferta y aparte no se aprovecha, entonces pues estamos en el hoyo, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguien ahí que hizo el examen y está escuchando el programa, pues si van a pasar, échenle todas las ganas. Créanme que el tener educación no es un desperdicio, siempre es bueno estudiar algo. Y pues, pues suerte. Y ya por último, pues, ¿qué creen que llegó el verano y con él las lluvias? Nos venían anunciando que la temporada de huracanes y que la manga del muerto, no había habido lluvias fuertes hasta esta semana. Entonces, nada más apenas llegó el verano y empezó a llover. Y entonces, pues, obviamente con ello, pues, en las diferentes ciudades donde pues hay cierta concentración de seres humanos en México y me imagino que en otras partes del planeta, pues se ocasionan caos, ¿no? Entonces viene el tráfico, viene la desesperación, se queda uno sin luz de repente, etcétera, ¿no? Entonces yo nomás les digo, tengan paciencia, llévensela tranquilo y ahora sí que dedicándonos a la Ciudad de México, aparte están haciendo un montón de obras, entonces esto se vuelve un mega caos. Bueno, pues tengan paciencia, tómensela tranquilo, bájense unos podcasts de la RedUXNet y con eso miren el tráfico, les va a hacer lo que el viento Juárez. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de la sección de noticias. Los voy a dejar con una canción de una niña que se llama Terra Naomi. La canción se llama You For Me y esta chava es de las clásicas, bueno, no de las clásicas, ahorita sí ya es clásico, cuates que dicen, oye, yo tengo ganas de cantar, voy a poner un video en YouTube y entonces, pues igual a lo mejor me descubren, ¿no? Tenemos el caso de Justin Bieber, y que, bueno, no quiero decir que sea bueno o malo, simplemente ahí está. Tenemos el trágico caso de la niña esta de Friday, que se apellida Black, ahorita se me olvidó su nombre, que es una, bueno, es horrenda la canción. Y tenemos el caso de esta niña, ¿no? Que ha sido, en estas últimas 2 semanas, ha sido así como que, wow, la canción está padre, se las dejo y ustedes serán los mejores árbitros para decidir si está buena o no. Regresamos con el segundo bloque de noticias. up on the mountain, I can hold your hand. We'll forget all that we learned, we'll forget our plans. We'll see things more clearly in the absence of the light, and we'll realize there's nothing more than this. Y bien, ya andamos por acá otra vez. Y si ustedes se acaban de conectar, pues sean bienvenidos. Y pues acá arrancamos con el segundo bloque de noticias. Resulta ser que con todo esto zafarrancho del clenbuterol famoso, ya las diferentes selecciones mexicanas que se van a poner en pues ahora sí que en acción en las siguientes semanas, porque ahorita está la llamada selección mayor jugando la Copa de Oro. La selección sub-20 que va al Mundial, que se va a suscitar en Colombia, pues ya tomaron medidas y van a hacer un cambio en su dieta, precisamente para evitar cualquier, entre comillas, contaminación, cierro comillas y entre paréntesis pongo dopaje tachado, para que no salgan mal en estos pruebas que les hacen, ¿no? Entonces pues están modificando su dieta. Yo creo que pues lo único que pueden comer así pues será lechuga y quién sabe, porque les puede dar una infección de cólera o algo por el estilo si no la lavan bien, pero bueno. En fin, ojalá les vaya bien a estos señores, y pues a ver cómo les va. Y hablando de la selección, pues hay un jugador que con este término de las temporadas de fútbol alrededor del mundo, estoy hablando de Guardado. Prácticamente su equipo, no prácticamente, su equipo descendió a la segunda división allá en España, que era el Deportivo La Coruña, o es el Deportivo La Coruña. Entonces él no quiere jugar en la segunda división y dice, yo quiero jugar en pues acá arriba, ¿no? En la primera. Entonces ya le salieron postores, entre ellos está el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. Estos son equipos de Francia, para que no me vayan a decir, oye, estos son equipos de Francia, están interesados en este cuate. También el Sporting de Lisboa, obviamente del fútbol de Portugal. Y también ya levantó la mano el Valencia, en este caso sí de España. Y el Schalke 4, que este es un equipo alemán. Entonces, pues bueno, qué bueno que se estén interesando por este hombre, que es, a mí se me hace un jugador bueno. Y pues que le vaya bien, ¿no? A ver si amarra por ahí un buen contrato, ¿no? Entonces, esperemos que le vaya bien. Y pues a ver qué sucede. Y como les decía, pues este mañana de hecho empieza el Mundial Juvenil en Alemania, pero en este caso de selecciones femeninas de fútbol. Entonces bueno, pues la selección mexicana está, va a competir en esta justa, se abre su ahora sí que su pool de partidos contra el equipo de Inglaterra. Entonces vamos a ver cómo le va. Tiene un grupo relativamente fuerte. Su primer partido, como les decía, es con Inglaterra. Y pues esperemos que les vaya bien a estas chavas, ¿no? Porque sí han logrado cosas. Han ido avanzando poco a poquito, pero pues ahí la llevan, ¿no? Entonces, por ahí me acuerdo que la semana pasada o esta semana, a principios, no me acuerdo, en una re nota relacionada. Ya ven que hay unos álbumes de estampas que los edita esta casa que se llama Panini. Pues obviamente se aventaron por primera vez a hacer un álbum de este mundial juvenil y femenil de Alemania. Y resulta ser que los tarados de la selección mexicana, en vez de mandar las fotos de la selección femenil, mandaron las fotos de la selección mayor. Así es que ustedes compran este álbum o lo coleccionan. No se asusten si guardado se parece a cualquiera de las chavas. No, es que no es que se parezca, es que es guardado. Entonces, bueno, de mal y de malas los de la Femex Food. En fin, no hay ni cómo ayudarles. ¿Qué más le platico? Ok, pues la última nota de esta sección, que es la sección deportiva, como ya se pudieron dar cuenta. Pues tenemos al buen Checo Pérez. Ya ven que les había hablado de este hombre que pues es el primer conductor mexicano en la Fórmula 1. No estoy seguro si es el primer conductor, creo que no. Los hermanos Rodríguez corrieron en la Fórmula 1, creo, ¿no? Sí, estoy casi por seguro de ello. Ya ven que sufrió un accidente en una de las calificaciones hace creo que 2 carreras. Entonces no pudo competir en el Gran Premio de Canadá. Y ahora que va a ser en Valencia, pues estuvo practicando. No le fue tan bien porque quedó por ahí en el lugar 16. En una de las prácticas fue el lugar en donde pudo estar mejor. Obviamente, pues el equipo Sauber, que es el equipo en donde trabaja este compadre, pues va a tener que trabajar con el coche, ¿no? Porque también parece ser que su coequipero, que es un japonés, ahorita se me fue el nombre, llegó atrás de él, pero llegó por mucho tiempo atrás de este cuate. No me acuerdo, creo que eran 2 o 3 segundos atrás y como 4 del líder, ¿no? Y este Checo llegó como uno y cachito después de Alonso, que fue el que quedó en primer lugar, ¿no? Entonces, pues enhorabuena que ya se pudo subir un coche que ya está mejor, porque todavía el anterior premio en el de Canadá había presentado mareos, entonces como que no lo dejaron competir. De hecho, llegó otro cuate para competir en su lugar, y pues qué bueno que ya está, que ya está mejor, y que bueno, pues en las siguientes pruebas que vengan, pues esté bien, ¿no? Ahorita no les puedo dar el resultado, pero pues ojalá le haya ido muy bien, ¿no? Ya ustedes me dirán en sus comentarios cómo le fue. Bueno, pues con esto llegamos al fin del segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción también de otro cuate que es chistoso. Es similar al caso de que les decía de esta Terra Naomi. Este hombre se llama Mickey Wax. Su canción se llama In Case I Go Again. Y bueno, igual este compadre es un músico que no está firmado por ninguna disquera. Sin embargo, bueno, pues él se dedica a producir su propia música. Entonces, pues ahí los dejo con esta rola que me la recomendó mi señora esposa. Entonces, pues ahí los dejo. Ustedes juzguen si les gusta o no les gusta. Tiene cierta influencia por ahí, si les suena un poquito a ¿cómo se llama este hombre? Ah, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, ustedes verán, es un poco similar, tiene cierta influencia. Entonces, los dejo con el señor Mickey Wax y su canción In Case I Go Again, y ahorita regresamos con el tercer bloque de noticias. We can't be sure. still looks the same, yet somehow I sense change. But even after all these days, it's nice to hear you laugh the same. And so ya andamos de regreso y pues regresamos con una mala nota. Y esta mala nota tiene que ver con el fallecimiento el día jueves del señor Peter Falk. Este Peter Falk era un actor, falleció a los 83 años. Por si lo recuerdan, bueno, los que son más veteranos lo recordarán en una serie de los 80s o 70s, creo que era de los 70s, que se llamaba Columbo, en donde la hacía de una investigadora ahí de gabardina y con el ojo así medio cerradín y chistoso el cuate, ¿no? Ahí haciendo de las suyas. Entonces, pues así ese personaje. Más para acá, yo me acuerdo en la película esta de Far Away So Close de Wim Wenders, por ahí sale haciendo la de uno de los ángeles, convertidos en humanos, que por ahí se pelea con un taxista diciéndole que cómo es posible que él sabe mejor cómo está la ciudad de Berlín que el mismo taxista, ¿no? Entonces, por ahí lo deben de recordar, ¿no? Entonces, pues bueno, murió a los 83 años Peter Falk, y bueno, pues como siempre por ahí la familia pues se anda peleando, ¿no? Con todo lo que dejó este hombre, como su acervo pues cinematográfico y televisivo, y todo lo que obviamente dejan las regalías de todo esto, entonces andan ahí agarrando el moco. Pero bueno, pues falleció este hombre, ni modo. Ya sufría, creo que de Alzheimer. Entonces, pues bueno, ya no está con nosotros el buen Peter Falk. Y una nota para los super, iba a decir super nerdazos, no quiero ofender a nadie. No, para la gente que le encanta este rollo del mago inglés. Sí, me estoy refiriendo a Harry Potter. Pues esta semana nos tuvo en ascuas la señora esta J.K. Rowling, porque hizo un anuncio así como de agárrense las babuchas porque les tengo una notición. Y pues todos así como de, ah, va a sacar el libro, y ya saben, ¿no? Ahí los peluches de esta pues saga, o cómo le pudiéramos llamar, pues sí, serie de libros. Ya andaban diciendo que la película 8 y que quién sabe qué, ¿no? Entonces, por ahí los de The Onion se aventaron ahí, creo que sí fue The Onion, se aventaron por ahí un chiste bastante bueno con relación a la última película. Pero bueno, el caso es que el aviso o el anuncio que nos tenía preparada la señora Rowling era que se va a estrenar un sitio que se llama Pottermore, obviamente haciéndole pues un juego ahí de palabras con el apellido del famoso mago y la palabra more. Y pues se va a convertir en un sitio donde la gente va a ser como una especie como de sitio social, como una red social donde la gente va a poder compartir sus pues sus experiencias, su rollo, su pasión por el mago y etcétera, ¿no? Otra cosa curiosa también que se va a dar es que al parecer va a ser el único lugar en donde se van a vender las versiones electrónicas de los libros que existen de Harry Potter. Entonces, bueno, esto en una nota relacionada pues levantó ampula, ¿no? Con la gente que se dedica a la creación de libros, porque ellos dicen que le dieron mucho impulso a esta serie de libros cuando salieron impresos y que ahora esta señora ya se está quedando con todo el negocio al publicar los libros electrónicos solamente en este sitio, ¿no? Entonces, bueno, ya se desató la polémica, ya saben que nunca falta alguien que no le parezca algo de lo que hace otra persona. Entonces, bueno, o sea, ya andan ya echando pues bronca, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos en qué acaba todo esto. Obviamente, no se asusten, señores, los que son fanáticos light seguramente se van a topar con los peluches y les van a tratar de corregir la página, los van a trolear, etcétera, etcétera. Yo lo que les digo es, si les gusta, disfruten de la experiencia, vean qué onda con el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy tan fan del señor Potter, sí he visto las películas, no he leído los libros, pero pues bueno, como en todos lados, yo lo sé por mi fanatismo por Star Wars. Entonces, bueno, de todo hay en la viña de Hogwarts, ¿no? Entonces, pues nada más paciencia y no se me desesperen. Una nota que tiene relación con el mundo de cómics, y en la RedUXNet tenemos ahí un blog de cómics. Es claro, estoy hablando de Compuerta 12 del buen Gil Cárdenas y su programa Miskatonic. Que lo pueden escuchar los miércoles. Ahorita al rato les aviento el promo. Resulta ser que una compañía que se llama Blue Water Solution Productions, perdón, va a sacar como parte de una serie que ellos están produciendo que se llama Female Force o Fuerza Femenil, va a sacar la biografía de Madonna, esta cantante que, bueno, pues ya tiene varios años. Pues ahora sí que liderando el ámbito pop femenil, pues van a sacar su biografía. Y ustedes dirán, bueno, ajá, y qué chiste. Es que esta compañía se dedica a producir cómics. Entonces, la biografía de Madonna va a salir en formato cómic. Por eso la relación con el buen blog de Compuerta 12. Y pues va a salir en agosto en los Estados Unidos. Va a costar por ahí de $4. 3.99, pero ya saben cómo son los gringos, que creen que quitándole un centavo se ve más barato. Bueno, pues eso va a costar, va a salir en agosto. Es la biografía de Madonna en formato de historieta. Ya han sacado otras figuras connotadas, entre ellas, si no estoy mal, creo que la primera dama de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ya tienen experiencia haciéndolo. El dibujo se ve relativamente bien. Entonces, bueno, pues esperemos que les vaya bien con esto. Y bueno, los que sean fans de los cómics y de la señora Madonna, pues bueno, ahí está un coleccionable más para sus libreros. Y bueno, pues como última nota, y esta sí es una nota tecnológica, no los estaba dejando fuera, salió la versión número 5 del browser Firefox. Lo curioso es que hace, que será como unos 3-4 meses, apenas había salido la versión 4 y ya salió la versión 5. Y lo que dijeron en Firefox fue, o en Mozilla, que son los que producen Firefox, fue que que ya no iban a ser como que así grandes releases, que más bien aquellos versiones o pues sí, aquellas versiones que saquen en el futuro que afecten la seguridad o que tengan que ver con un incremento de seguridad para navegar en internet, pues bueno, van a llevar el honor de ser una nueva versión. Y obviamente pues ya salieron ahí los, les digo que no faltan peluches en todos lados diciendo, ah, nah, lo que pasa es que le tiene envidia al Explorer, entonces como iba apenas en la versión 4, pues ya se quieren emparejar, entonces para llegar a la versión 9 que ya va el Explorer, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ustedes juzguen el comentario, ¿no? Pero bueno, se leyó ese tipo de cuestiones en la red. Entonces, bueno, una de las características interesantes es que ya maneja o hace bien el manejo de las animaciones de tipo CSS. Y tiene una opción por ahí de que puede uno decirle que no rastree los movimientos que hace uno dentro de la red, ¿no? Entonces, bueno, para ustedes ya verán qué uso le van a dar. Yo nada más les digo, pórtense bien. Y pues bueno, estas dos así son como las más llamativas. Obviamente tiene más mejoras, pero bueno, aquí nos pasaríamos un buen rato platicando de ellas y creo que no es el caso. Bueno, pues con esto llegamos a la culminación de la sección de noticias. Los voy a dejar con un promo de uno de los programas de la radio, que es el promo del Huevonata, ahí con el buen Morex. Y posteriormente les voy a dejar con una canción de, es una canción curiosa, es un dueto entre el grupo R.E.M. y el señor Chris Martin. Otra vez el señor Chris Martin anda metiendo su cuchara aquí. En esta ocasión van a cantar una versión de la canción del grupo R.E.M. que se llama Man on the Moon. Entonces, bueno, esta formó parte de un espectáculo ahí que grabaron para un video. Es una especie de concierto. Entonces, bueno, los dejo con esa versión. Espero que les guste y ahorita regresamos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Charles Darwin had the balls to ask. Yeah, yeah, yeah. So Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are you losing touch? If you believed they put a man on the moon, if you believed there's nothing up here to say, then nothing is cool. Truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. And Mr. Andy Kaufman's gonna wrestle him. Yeah, yeah, yeah, yeah. And Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby! Are we losing in touch? Y bueno, pues en esta semana los estrenos, no tantos, hubo nada más tres estrenos en la cartelera. Uno de ellos pues era medio esperado y es la segunda parte de una película del estudio, bueno, de la asociación, que prácticamente ya no es asociación, porque ya son parte del equipo de Disney. Les estoy hablando de Pixar, que produjeron la película de Cars 2, o la segunda parte de Cars, ¿no? Que, bueno, fue una de las películas que, según dicen entendidos, fue una de las más flojas de este estudio de producción, ¿no?, de Pixar. Entonces, bueno, pues en esta ocasión, los personajes que ya conocíamos con antelación enfrentan a nuevos retos, y en esta ocasión, pues, el buen, ¿cómo se llama este hombre? ¡Ay, Dios! Se nota que no soy fan de esta película. Bueno, iba a decir Buzz Lightyear, pero no es Buzz Lightyear. El coche este se enfrenta a pues una serie de cuestiones que los confunden con unos espías internacionales. Entonces, pues bueno. También el Mirror anda ahí metido haciendo de las suyas, saben, con su clásico humor estrafalario. Los dejo con el audio de este avance, Cars Doors, y regresamos. In 2006, two unlikely friends became the heroes of Radiator Springs. But on their next big road trip, they're not only racing across the world. Wish me luck. You go get him, buddy. Welcome to the inaugural running of the World Grand Prix. They're racing to save the world. No one can stop us. Finn MacMissile, British intelligence. So mighty, average intelligence. Welcome to Tokyo International Airport. Listen, this isn't Radiator Springs. These Americans are clearly master spies. Oh, you've got to be joking. Go, McQueen! 10-4, Mater. Come on approach. Roger that. There he is. He's getting away! Hang on! Cars 2. Good job! Sorry, ladies. El siguiente estreno es una película que se llama Después de la Vida. En inglés se llama Afterlife. Y está protagonizada por Neeson, Christina Ricci y... No me acuerdo si es Justin Long. Creo que es Justin Long. Y trata de una chica que fallece en un accidente, pero al parecer no está muerta. O está muerta. Y bueno, la interacción que tiene con este personaje que tiene Liam Neeson, que parece que es como médico forense, embalsamador, una cosa extraña, ¿no? Entonces se ve así como de suspenso. Está medio tétrica la cosa. En fin, los dejo con este avance de la película Después de la Vida, Afterlife. Your blood no longer circulates through your body. Your brain cells are slowly dying. Your body's already decomposing. You're dead. I'm not dead. Oh my God. Wake up! Adam, come on! Talk. No way! Adam! Just let me go. Please. You're still in denial. They just see you as a dead body on a slab. Only I can see you as you really are. But I'm not dead! I'm the only one who can hear you now. Then prove to me that I'm really dead. She's not dead, is she? Let me help! Anna! Help! This is how they're all going to remember you. Y bueno, el último estreno es la película El Dilema. En inglés se llama The Dilemma. Es exactamente la misma, casi la misma palabra. Esta película se trata de dos amigos que se conocen pues, desde la universidad, son grandes cuates, llevan su vida, etcétera, etcétera. Uno de ellos está casado y el otro, bueno, pues vive con su novia, ¿no? Y en una de esas, el que no está casado descubre a la esposa teniendo un romance con otro cuate, ¿no? Y entonces, bueno, como dice el nombre de la película, el dilema está en qué hacer. Le digo a mi amigo, confronto a la esposa, ¿qué es lo que hago? Es una película, pues está chistosa, da risa, he visto mejores, y bueno, pues espero que se diviertan. Los dejo con el audio de El Dilema, Y ahorita regresamos con la sección de El Rinconcito después de oír el promo de Miskatonic y la canción de Linkin Park que sale como tema principal de la película de Transformers 3 que se llama Iridescent. Great moments are born from great opportunity. And that's what you have here today, Nate. That's what you've earned here today. One meeting. Hey, what are you doing? You're giving me the, really? The Kurt Russell speech from the movie Miracle? It's applicable to what we're doing. I mean, it's not like I'm gonna come up with something better than that. Who are we? B&V Engine Design. Nick, start your engine. That motor in that car, when it started vibrating. I'm sorry? If I was sitting on the hood of that car and the way it was shaking, run! Cheers. We got the deal. When it comes to couples, they're my hero. Honey, you hear that? Why didn't you call Beth his hero? Come on, buddy. Every kid wants to dance with his hero. Okay, you, this is completely out of context. They're poisonous! Awesome. I just saw my best friend's wife with another man. How you like me now? Oh my god. You gotta tell him. It's guy code, man. Hey, Ronnie. Where are you? I'm doing all different kinds of things now with all the nice people. Why do you sound like you're on medication? You gotta go right up to him and you gotta say it to him. Nick, here's the truth. You're gonna be okay. I love you, my man. Come here. Why is that man hugging himself? Just keep walking. I saw it all, Geneva. I'm gonna tell him. I'm gonna deny it. And then I'm gonna say you made a pass at me. Ronnie, can I talk to you for a second? I was actually gonna run up here for about the rest of the day. That there's something that I have to fix. Oh God. Hey, man. Oh God. You're not fixing anything. You're breaking more stuff. You killed my fish. I'm sorry. I like to make a toast. To Bert and Sue. 40 years. Wow. I would assume that the thing that would get you through those 40 years would be a little friend I like to call honesty. And love. That's a good one, but I think that comes too from honesty. And similar interests. Who are you? Cousin Betty. First? Second. Okay, second cousin, just so you know, is not really even a relative because someone could have sex with their second cousin and the kid would most likely still be normal. Honesty, you can't run from it because the truth will always find you. Bert and Sue. I'm gonna tell your husband he's married to Helen Keller. Helen Keller? Yeah, what? The girl with all the personality. Sybil. Let it go. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantha to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El rinconcito. Y bueno, en esta ocasión he titulado la sección del rinconcito votaciones y acciones estrafalarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Uf. Pues bueno, como ustedes saben, siempre, en todo momento, y no nada más es exclusivo y privativo de México, cuando se viene una elección para algún cargo, generalmente hay una especie como de guerra entre los participantes en ella, en esta elección. Entonces se dan hasta con la cubeta. No me voy a entretener mucho en eso, porque bueno, la guerra sucia le sacan hasta de qué marca de calzones usa, y entonces si usa de los otros, uff, es un pecado mortal, ¿no? No, aquí lo que me voy a enfocar es que muchas de las veces, desgraciadamente, y ya he visto en diferentes videos esta semana, y les ve la cara a la gente, la gente sigue creyendo en las patrañas, la gente sigue cayendo en esas cosas burdas, y pues no se vale, ¿no? Uno debería de votar por los políticos en relación a las propuestas que pongan en la mesa, ¿no? Entonces, pues como que sí está raro. Y eso, por eso le llamo yo las acciones estrafalarias. Esas acciones que pretenden ellos hacer como que una cosa impresionante y pues que no es nada. Entonces, pues bueno, los dejo con eso. Los dejo con una canción para quitarles el mal sabor de boca, que se llama The Day. Es la versión orquestal de este hombre que se llama Moby, de su último disco. Ahí se las dejo para que la escuchen. Thank you. generales. Y bueno, con ello llegamos al final de esta emisión número 48 del Espejo de Momo. No se les olvide visitarnos en la RedsNet. Ya saben, la dirección es redsnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta de este grupo de locuaces que nos dedicamos a hacer cosas para su diversión. Y también, ¿por qué no agradecer los patrocinios de estos señores de Redux Studio? Si ustedes entran a reduxstudio.com y tienen alguna necesidad o un requerimiento en cuanto a diseño, ellos se los resolverán o les dirán cuál es el mejor camino a tomar. También, si ustedes tienen algún tipo de necesidad en cuanto a su empresa, su negocio, el ámbito legal, consulten estos señores de consultoría jurídica empresarial. Ellos les facilitarán ahí un consejo, una consultoría o todo un esquema pues para que ustedes no sufran con este rollo de las leyes y las constituciones de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de contacto es consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí los atenderán con mucho gusto y les pues dirán lo que es necesario para sus requerimientos. Y bueno, no me queda más que recomendarles un nuevo proyecto que tenemos en las manos el buen Morex y yo, que se llama Ayuda de Petatiux. Ya saben, ayuda no profesional, que conste. Ustedes nos mandan sus preguntas y nosotros las contestamos como nos dé a entender nuestro cerebro, y nos queremos divertir, los queremos divertir. Entonces, pues mándenos sus preguntas, ya saben, en Facebook, ahí andamos. Si buscan Ayuda de Petatiux con X, nos encuentran, o nos pueden escribir en el Twitter, es @ayudadepetatiux, todo junto, o en el correo, que es ayudadepetatiux@gmail.com. Y pues con esto me despido, no sin antes agradecerles su escucha a este programa. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Espero que se hayan divertido, yo me divertí bastante haciendo programa. Los dejo por último otra vez con el señor Chris Martin, pero en esta ocasión acompañado de sus muchachos, los señores de Coldplay, y la canción, una de las canciones que sacaron para un nuevo EP que están sacando ahorita apenas. La canción se llama Major Minor, y pues los dejo con ella y nos vemos la próxima semana por estas mismas ondas y este mismo canal, ¿sale? Pásenla bien en esta semana que inicia. Nos vemos la siguiente. What I want you. Schmidt.